Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Muy buenas, os habla Jesús Montparler, vuestro anfitrión en una alcoba vacía donde acabáis de entrar. Es el lugar de Radio Berja donde los melómanos nos reunimos para escuchar la música que la mayoría de gente no sabe que le gusta. Para el día de hoy tenemos un menú de 5 tenedores, una exquisita degustación de rock psicodélico con una copiosa ración de pioneros. Y como entremés, vamos con un poquito de psicodelia moderna de la mano de la inclasificable Nina Hagen. Esto es Personal Jesus y con él arranca Una alcoba vacía. Psicodelia, amigos bellacos y melómanos que os encontráis conmigo cada jueves en una alcoba vacía. Poniéndonos académicos, la psicodelia es un movimiento artístico, musical, cultural en definitiva, pero también una corriente psicológica, cuyo principio es sacar afuera el inconsciente, que el rincón más recóndito de nuestra mente se manifieste en nuestros sentidos gracias a catalizadores como las drogas tipo LSD, ketamina o marihuana, o a estímulos externos como la música. Sus principales manifestaciones, de hecho, se dan en este mundo musical que tanto nos gusta en la segunda mitad de los 60. Y pioneros fueron los Beatles con este Norwegian Boot, This Bird Has Flown. Madera noruega, este pájaro ha volado. Este programa va de pioneros, y en este terreno hay que nombrar inevitablemente a tres bandas con sus correspondientes discos insignia: Jefferson Airplane, Beatles y Love. Iniciamos con los californianos Jefferson Airplane y su CD Surrealistic Pillow, que incluía dos canciones que se han convertido en auténticos emblemas de la psicodelia. La primera que vamos a escuchar es la versionadísima Somebody to Love, alguien a quien amar. The truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. de seguido vamos a escuchar otro temazo de la banda liderada en su época más exitosa por Grace Slick, White Rabbit, Conejo Blanco, una experiencia psicodélica basada en Alicia en el País de las Maravillas. Sí, imprescindibles eran Jefferson Airplane, también lo son los Love. El grupo encabezado por Arthur Lee y Brian McLean tuvo su parte de culpa y presencia en el verano del amor de 1967, esa concentración de corte psicodélico en San Francisco que acabó por dar lugar al movimiento hippie. En ella fueron protagonistas, además de los Doors que sonarán al final del programa, estos Love, con su álbum Forever Chains. En él se incluía este Red Telephone, teléfono rojo, que suena tal que así. Sitting on the hill side, watching all the people die. I'll feel much better on the other side of the world. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel real phony when my name. Life goes on here, day after day. I don't know if I am living or if I'm supposed to be. sometimes my life is so eerie. And if you think I'm happy, paint me yellow. I don't know if the third's the fourth or if the fifth's to fix. Sometimes I deal with numbers. And if you wanna count me out. Dejamos a Love para escuchar algo más del grupo que prácticamente estrenó para el éxito este género psicodélico con el Norwegian Boot que sonaba al inicio del programa, los Beatles. La banda de Liverpool, después de unos inicios más bien comerciales, de banda de primer plano, se alejaron de esa senda para explorar otros caminos en los que lograron avanzar con idéntico éxito, tal era su talento. Cambiaron su tendencia en el disco de 1965, Rubber Soul, al cual pertenecía el citado Norwegian Boot. Pero su gran éxito en este estilo psicodélico, cuyas trazas recogieron para fabricarlo a su medida, vino con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967. En este compacto se incluía este histórico Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas para Siempre. Take you down. Very fierce.

plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Llegamos al ecuador del programa, ya hemos escuchado a los pioneros y ahora toca oír un rato a los continuadores. Es una pena disponer de únicamente de algo menos de una hora y tener que dejar fuera a notables psicodélicos como Pink Floyd o Syd Barrett. De cualquier manera, vamos a escuchar la canción que me dio la idea para este programa con su aparición en un apoteósico capítulo de Los Simpson, Inagada Vida de Iron Butterfly. Una canción cuyo título original, En el Jardín del Edén, fue modificado por un ladrido ininteligible después de que el grupo grabara la canción puesta hasta las trancas de LSD. Don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hat? Oh, won't you come with me walk this land? Please take my hand. Grandes rockeros psicodélicos fue el guitarrista negro de Seattle, Jimi Hendrix. Este señor, una de las grandes figuras de todos los tiempos en el manejo de la guitarra eléctrica, se encumbró junto a su banda Jimi Hendrix Experience con el Purple Haze que el propio Hendrix dijo haber soñado. Vamos a escucharla. Purple Haze de Jimi Hendrix. De seguido vamos con un grupo temporalmente adelantado a la gran eclosión de la psicodelia, los 13th Floor Elevators. Su mejor y más exitoso sencillo, el You Are Gonna Miss Me, que vamos a oír ahora, a medio camino entre el beat y la psicodelia, no tuvo continuidad debido a los terribles problemas con las drogas de su líder Rory Erickson, que actualmente continúa su carrera en solitario y cuyo encarcelamiento en 1970 supuso la ruptura del grupo. Por el camino nos dejaron uno de los primeros sonidos que podríamos reconocer como psicodélicos con este You Are Gonna Miss Me, me vas a echar de menos. my love when you never needed it. Yeah. Otra de las bandas psicodélicas por excelencia, de obligada aparición en esta edición de Una Alcoba Vacía dedicada a este particular estilo musical, era Cream. El grupo liderado por Eric Clapton, posteriormente exitoso solista, tuvo una vida conjunta bastante corta, pero les dio tiempo a grabar uno de los temas más importantes de la psicodelia, el White Room, que suena a continuación. Tired starving. I'll sleep. recta final de esta alcoba vacía de Radio Berja. Quizá os sorprenda la inclusión del siguiente grupo en este programa dedicado a la música psicodélica. Se trata de los australianos Bee Gees, que antes de dedicarse a la música disco tuvieron un interesante periplo por la psicodelia. De hecho, algunos de los temas discotequeros que les hicieron pasar a la historia, como Stayin' Alive o How Deep Is Your Love, tienen ciertos remanentes psicodélicos. Como muestra de sus primeros años ceñidos a este estilo que tanto marcó el final de la década de los 60, escuchemos To Love Somebody, Amar a Alguien. There's a light, a certain kind of light. To love somebody the way I love you. In my parade, I see your face again. I'm a man. Can't you see what I am? No podía cerrarse el programa sin que sonara algún grupo español. Lo cierto es que no hubo ninguno propiamente adscrito a la psicodelia en el panorama de finales de los 60, pero sí que se detectan innegables influencias de este estilo en Picnic, Pop Tops o Lo Mickey y los Tonys. Lo más cercano fueron sin duda los Íberos, un grupo destinado a marcar una época cuya trayectoria fue cercenada por el abandono de su líder Enrique Lozano. Suyas fueron buenas canciones como El tren de la costa, y otras mucho más grandes como El Summertime Girl, Chica de verano. Summertime girl, don't you know you're making me sad? Summertime girl, don't you know it's driving me mad? Summertime, you do, yeah. Summertime, sometimes you're bad. Summertime, you make me feel good. Summertime, you make me sad. Summertime girl, I'm sure that I get it fine. Summertime girl. see the summertime girl. It's what you're doing to me. Summertime, summertime, summertime, summertime, love. Me encanta cómo suena esta canción, la verdad, me encanta la música española en general. Bueno, llegó el momento de despedirnos, y para ello vamos a utilizar un tema muy emblemático de la psicodelia a la que hemos dedicado esta noche de jueves, Light My Fire de The Doors. Cerramos esta alcoba vacía por hoy, amigos bellacos y melómanos. Hasta el próximo jueves a la misma hora. Un saludo de Jesús Montparler. Nos vemos. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.